Hermanos, es grato saludarlo, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Conversamos acerca de Cristo, que Cristo nos ha librado, nos ha hecho libres, y esa libertad hay que entenderla de la manera en que Pablo la expresa, no usando terminologías de libertinaje, como se mencionaba. Pero ahora, ¿cuál es la naturaleza de esta libertad cristiana? Tenemos Romanos 6.14, que podemos ver qué es lo que dice Romanos 6.14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí hay un problemita, ¿eh? Porque hay muchas personas que dicen, no tenemos nada que ver con la ley, nosotros estamos bajo la gracia, así que no, la ley no tiene nada que ver con nosotros. Y la verdad es que cuando nosotros estamos bajo la gracia, no significa que estamos inmunes al pecado. Recordemos la palabra de Pablo. Pablo decía, el bien que quiero hacer, no hago, y el mal que no quiero hacer, hago. Y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Entonces, cuando yo cometo pecado y pido perdón, el Señor me perdona por gracia, porque yo no tengo que hacer ningún sacrificio, no tengo que pagar nada, sino los méritos de Cristo son suficientes. Entonces yo quedo bajo la gracia porque estoy perdonado por gracia. Pero eso no significa que yo, como dije, quedo inmune al pecado. Yo no puedo pecar ahora. No, cometo pecado. Y cuando cometo pecado, la ley me cae encima. Entonces ahí ya no estoy bajo la gracia, sino que estoy bajo la ley. Claro, básicamente lo que Pablo está tratando de hacer, fuera de estas otras presiones que se han dado, que nos promete la victoria sobre el pecado. Esa es la idea que se presenta acá, victoria sobre el pecado, porque dice no será amo más, de no se enseñará, no será amo, ¿no es cierto?, del pecado, nos tentará, nos va a acosar, nos va a traer situaciones bastante complicadas, pero estamos de alguna manera, ¿no es cierto?, tratando de vencer. Y como alguien diría, mira, vas a contar hasta 5, 10 o 20 veces antes de tomar una decisión sobre eso, porque te diste cuenta que te sacaron de una parte donde tú estabas muy mal, y ahora para volver a eso mismo, eso es lo irrazonable que a veces nos pasa a los cristianos, y vamos por el camino tan desmedido, pensando que podemos librarnos cuando solamente podemos ser libres en Cristo Jesús. Ahora, aquí en el versículo 18 dice, y libertados del pecado, en el mismo capítulo 6 de Romanos, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En el Romanos 6.14 nos habla que estamos bajo la gracia, dice, ¿no es cierto? Un concepto bastante bonito en Pablo, en su epístola, en su carta a los Gálatas. Y ahora vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, te fijas que aquí ya se presenta de alguna manera un resultado, una acción de estar libres. Correcto, pero sabes, esa libertad también debemos entenderla bien, porque acá dice que somos siervos de la justicia. Claro. Somos esclavos de la justicia. O sea, nosotros quedamos bajo esta justicia y tenemos que someternos. Y esa es la parte que nos cuesta. Porque, fíjate, también se dice que en Romanos 6.6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué significa eso? Ya mis deseos no cuentan. Yo tengo que ver qué es lo que Cristo desea de mí, qué es lo que Cristo quiere hacer, a dónde Cristo me va a mandar, en fin. Yo estoy sometido a Cristo. ¿Por qué? Porque fui crucificado con Cristo y ya no vivo yo, como dice Pablo, sino Cristo vive en mí. Claro. Ahora, este texto del capítulo 18 dice libertados del pecado, pero si uno dice esclavos del pecado, viniste a ser siervos de la injusticia. ¿Te fijas? Esos dos parámetros que se podrían tomar así de este texto. O sea, estamos libres del pecado para que seamos esclavos, siervos de la justicia, no para otra razón. Ahora, 8.1, es hermoso lo que Pablo presenta aquí en Romanos 8.1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el texto hasta allí nos podría decir, mira, no estamos sin pecado, hagamos lo que querramos, ya estamos bajo la condenación del pecado, porque estamos bajo el alero de Jesús. Pero Pablo termina diciendo ese texto, los que no andan conforme a la carne, al pecado, a las concupiscencias, sino conforme al Espíritu. O sea, una razón por qué podemos estar libres sin condenación si andamos conforme al Espíritu. Y fíjate lo que dice Romanos capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. No reine el pecado. Recordemos que tenemos la tendencia al pecado, pero aquí Pablo dice que no debemos dejar que el pecado reine en nosotros. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Para nosotros es imposible, no es posible hacerlo. Pero la única forma que podemos lograr esto es que Cristo reine en nosotros. Si Cristo reina en nosotros, el pecado no puede estar. No puede estar Cristo y el pecado juntamente. Gálatas 4:3 y el 8 afirman este concepto, así que también nosotros, cuando éramos niños, ¿te acuerdas que hablábamos del tutor, del guía, qué sé yo? Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y el versículo 8, él añade, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. La naturaleza del pecado nos ha llevado a transgredir la ley de Dios, a ser inconscientes de esta situación incluso. Y cuando habla de los rudimentos, se habla de algún comercio muy básico que existe. Y dice, estaba ahí tan mal, pero ha sido cambiado, es una naturaleza totalmente distinta a lo que te imaginas y estás viviendo una vida diferente. Vivir así, dice Pablo, si estás libre, sigue siendo libre. Y por eso que él dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Te acuerdas el texto que leíamos? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud? La esclavitud del pecado, ¿no? Y aquí a veces se entiende mal porque algunos dicen, ve, somos libres, ¿para qué vamos a volver otra vez a la esclavitud de la ley? Vamos a ver algunos textos acerca de la ley más adelante, pero... Y ahí, fíjate, creo que es bueno recordar lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Bueno, si nosotros nos sometemos al pecado, somos esclavos del pecado. Pero es interesante notar que Pablo siempre al comenzar sus cartas decía, Pablo, siervo de Jesucristo. Dejaba bien en claro, era siervo de Jesucristo. Cuando nosotros somos siervos de Jesucristo, ya no somos siervos del pecado. Pero para eso tenemos que ejercer esa servidumbre, o mejor dicho, Cristo tiene que ser amo y Señor en nuestra vida. Es la única forma. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice en Hebreos 2:14, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Este es el gran conflicto que Cristo venció, por lo tanto, nosotros somos libres, tenemos un camino diferente, una visión diferente de vida, una visión de esperanza. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué cosas en su vida siente que le esclavizan? Memorice Gálatas capítulo 5 verso 1 y pídale a Dios que haga de la libertad que tiene en Cristo una realidad en su vida. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.